Bienvenidos a Cycling Snacks, tu podcast de ciclismo, episodio 48. Hola a todos y bienvenidos una semana más a tu podcast de ciclismo, Ciclismo Serio. Hoy en este Cycling Snacks vamos a comentar de manera rápida, de manera fugaz, por así decirlo, la Cape Epic 2022. Hoy acaba de terminar la famosa carrera que se celebra en Ciudad del Cabo, esta carrera por etapas que se conoce como el Tour de Francia del mountain bike. Y bueno, pues tras este durísimo recorrido en la que pues en 8 días han ascendido más de 17.000 metros de desnivel, ojito, hoy última etapa, 68 kilómetros y 2.000 metros, espectacular. Lo cierto es que yo he estado viendo varias etapas y es increíble. Carrera que se disputa en parejas y donde se da cita, pues, lo más granado del mountain bike mundial. Al final, tú puedes jugar al fútbol y te puede encantar echar pachangas con los colegas, ¿no? Con los amigos, pero nunca vas a poder jugar en un mundial o en una final de la Champions League. Sin embargo, si tú eres ciclista de mountain bike, vas a poder correr la mejor carrera con todos los profesionales y es la Cape Epic. Bueno, en esta carrera la verdad que sorpresón. En esta edición una sorpresa brutal porque donde los favoritos del Scott, Nino Surter y Lars Forster, partían como las estrellas a llevarse una vez más una Cape Epic, pues han finalizado en el puesto noveno. Ojo, muy mala suerte para Nino y para Lars, donde, bueno, pues en esta Cape han pinchado muchísimas veces. Yo no entiendo, no sé si es que ha sido mala suerte, no sé si es que han pinchado lo que nunca antes habían pinchado en toda su vida, o es que han hecho algún cambio de configuración en las cubiertas o en el líquido sellante, no lo sé. Pero es que yo creo que han pinchado en casi todas las etapas, en casi todas. Eso sí, indudable que fuertes estaban, porque cada vez que pinchaban recuperaban otra vez el tiempo perdido, se ponían a tirar en cabeza, o sea que bueno, han hecho novenos. Pero la gran sorpresa ha sido los vencedores de hoy, el Speed Company Team, seguido del Canyon Norwave y el Toyota 91 Special Ace. ¿Por qué digo la gran sorpresa? Bueno, pues porque los vencedores han sido George Egger y Lukas Baum. Al final son dos alemanes que seguramente no hayáis escuchado hasta ahora mismo, pero bueno, también han ganado entre sus carreras más destacadas, han ganado la Mediterranean Epic, ¿no? Bueno, ¿esto les da para ganar una Cape Epic? Pues a la vista está que sí. Dos corredores que corren con la Sorbea de doble, que corren, la verdad, con un estilo muy, muy potente, muy, muy peculiar. Gafas Oakley, casco Abus, bueno, muy finos, la verdad que se les ve que van muy finos, que van muy ride and style, y es que es la primera vez que corrían en la APSA Cape Epic. Es cierto también que en esta edición ha habido pues multitud de gastroenteritis, de diarreas y bueno, pues han pasado algunos corredores, las han pasado canutas, Nosotros que seguimos también de cerca la actividad de los ciclistas españoles, entre ellos Óscar Puyol, pues han sufrido bastante de gastroenteritis, diarreas, problemas estomacales, y eso en una Cape Epic es que te hunde porque estás en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, te has gastado un dinero al ir hasta allí, has seguramente preparado la carrera durante un montón de meses y algo como esto te deja para el arrastre. Date cuenta cómo te deja una gastroenteritis o una diarrea en tu casa, pues imagínate durmiendo en una tienda de campaña a la intemperie y tras etapas como estas, ¿no? O sea, te tiene que dejar fundido. ¿Cuánto cuesta ir a una Cape Epic? Es la pregunta que seguramente os estaréis haciendo ahora mismo. Bueno, pues a una Cape Epic, como mínimo, tendrías que empezar a hablar de 4.500 euros por individuo de cada pareja. Es decir, nos iríamos a más de 9.000 euros por pareja. Claro, luego si quieres añadirle extras como una tienda doble en vez de una tienda sencilla o un motorhome, todo esto va subiendo y va incrementando la matrícula, como digo yo, ¿no? El masaje y la limpieza de la bicicleta, pues son indispensables. Si vas a correr en una carrera como esta, que son 8 etapas, donde hay muchísimo polvo, donde el material sufre mucho, pues vas a necesitar algo de asistencia mecánica, vas a necesitar masaje al final, vas a necesitar también una buena limpieza. Y es que es durísima, es que la carrera es durísima. Son 8 etapas y que cuenta además con un prólogo, pero es que son muy, muy duras. Hay etapas que superan los 100 kilómetros, son técnicas en las bajadas, tienen mucho polvo, unas subidas brutales, y es que al final te dejan KO y eso se nota, ¿eh? Yo lo comentaba hoy con los compañeros de grupeta y al final es que dices, bueno, vale, voy a ir a una Cape Epic, me la voy a jugar, voy a gastar, ponte, 6.000 euros en ir, perfecto. Pero luego llegas allí y de repente el primer día que te puede pasar, rompes una rueda, por lo que sea se te estropea, tienes la mala suerte que se te estropea algo, no digo una cadena ni rajar una cubierta, no, algo gordo. ¿Qué haces? Tienes que ir con cash. Tienes que ir con la tarjeta llena, porque te rompe lo típico, una rueda y no tienes, y no hay manera, o yo qué sé, un buje, o la maneta caes, lo típico, una caída, rompes la maneta de un freno, y es que no puedes ir sin ella. Con lo cual, es una carrera en la que, aparte de ir preparado físicamente, tienes que ir preparado, muy muy bien preparado, económicamente. No sé si alguno de vosotros la habéis corrido. Si la habéis corrido, por favor, dejadnos vuestros comentarios, votarnos con 5 estrellas si es que os gusta este podcast en iTunes y en Spotify, y dejarnos, bueno, pues todos vuestros comentarios y vuestras preguntas sobre la Cape Epic, que intentaremos resolveroslas o abrir debate en ya sea en iVoox, ya sea en Apple Podcast o en Spotify. Desde aquí os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.